Bueno, entonces aquí las diferencias de una evaluación convencional y de la evaluación participativa. La evaluación convencional está más orientada por el donante o por la persona que nos está cobijando y dirigidas, o la institución, y dirigidas a asegurar la responsabilidad y la rendición de cuentas, que eso sí o sí lo tenemos que hacer. Las partes interesadas tienen un papel pasivo. Es decir, provee la información requerida sin participar en el proceso de evaluación, ¿no? Por ejemplo, los reportes de resultados. El énfasis se concentra en los resultados de la evaluación, ¿no? ¿Qué entregamos al final? Indicadores de éxito predeterminados, enfocados en la eficiencia y la eficacia de los logros y el impacto del proyecto, ¿no? Hacia el final, salió bien, salió mal. Un diseño predeterminado, ¿no? Hay métodos convencionales centrados en lograr el mayor rigor y objetividad posibles, ¿no? Rendición de cuentas de presupuesto, número de asistentes, etcétera, ¿no? Y se emplean métodos convencionales, ¿no? Como entrevistas estructuradas, mediciones, datos estadísticos, revisión de la documentación, observación directa, etcétera. Pero la evaluación participativa está orientada por los beneficiarios del proyecto. Y aquí, ¿a qué le estamos dando pie? Al aprendizaje y a la apropiación. Las partes interesadas deciden sobre los planes de trabajo, realizan investigaciones, analizan datos y elaboran recomendaciones. Vean que aquí es como una mesa de colaboración, una mesa de trabajo donde participantes y equipo se reúnen, dialogan, discuten también, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque el énfasis está en el proceso, ¿sí? No es nada más cumplir con los requisitos formales, que eso se tiene que hacer, sino desarrollar las capacidades de los y las beneficiarias para evaluar su entorno y actuar con base en esta apreciación, ¿no? Porque de pronto decimos, sí, el taller, ¿no? Pero, ¿y qué cambió en el entorno, en la dinámica de la familia, en el espacio público, en la participación, en los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces vean cómo ahí hay otras cosas. Y la población local determina sus propios indicadores de éxito. Nosotros medimos, pues sí, pues tú puedes decir que salió súper bien, pero no, ¿no? No es que hayas tenido éxito porque había mucha gente por aquí. Es que ya había gente por ahí, aunque tú no existieras, aunque tu proyecto no estuviera. Vean cómo ahí de pronto podemos tener percepciones equivocadas porque no estamos hablando con la comunidad. Y esta evaluación participativa tiene un diseño flexible porque reconoce una gama más amplia de saberes, ¿no? De valores, de intereses locales para guiar la evaluación. Por ejemplo, la autoevaluación, ¿no? Son métodos simples adaptados a la cultura local, ¿no? Incluso a través del juego. Estas técnicas participativas son otra cosa, ¿no? Y se emplean estos métodos como entrevistas abiertas, grupos focales, técnicas de valoración participativa rápida, ¿no? Es decir, todo el tiempo los estamos involucrando. Entonces, esta evaluación participativa nos da otra perspectiva, nos hace ponernos en los zapatos de los y las beneficiarias, ¿no? Pero ya de manera muy directa y dialogante.